que te fuiste, pensé que iba a estar triste. Y cuál fue mi sorpresa, que ya no te extrañé. Y me quedé pensando, ¿qué me estará pasando? Que ahora me parece que todo lo soñé. Quizás jamás te quise, como siempre te dije. Yo te necesitaba, ya ves, por soledad. Pero te fuiste tantas, tantas, tantas veces, pagando estas con creces tu infidelidad. Y ahora estoy tranquilo, yo ya no vuelvo contigo. Quiero ser como antes, quiero ser tu amante, ya no. Que tengas buena suerte, si un día vuelvo a verte, no quiero que me hables, te pido ese favor. Jamás nos conocimos, jamás fuimos amigos, todo fue un loco sueño del cual despierto hoy. Ya ves, jamás te quise, como siempre te dije, yo te necesitaba, quizás por soledad. Pero te fuiste tantas, tantas, tantas veces, pagando estas con creces tu infidelidad. Ay, ahora estoy tranquilo, yo ya no vuelvo contigo. Quiero ser como era antes, ya no quiero ser tu amante.